estudio del departamento. No, no, no, vamos a poner música mejor. Tranquilo, amigo, ¿eh? Usted nos cuenta quién lo compró, por qué motivo y por qué se va a deshacer del auto. Uno, dos y tres, desde ahora ya. Ya, lo compramos porque lo hacía falta al principio, porque vivíamos en otro lugar, estamos arrendando. Y después salió la posibilidad de comprarse un departamento y lo compramos, y en el espacio del departamento no cayó bien porque es muy ancho. ¿Sí? Es ancho el refrigerador y por esa razón lo vendimos. Si no lo hubiéramos dejado. ¿Aló? Lo que pasa es que no una verdadera idiotez comprarse un remedio que no te cae por la puerta. No, porque es que se fueron a otra casa. Publicite bien el refrigerador, como corresponde. Eso fue principio. Ya, entonces ahora que sabemos la historia del refrigerador, véndelo. Suponte que yo paso por la calle y tú estás vendiendo un refrigerador y que tus palabras me convenzan. Sí, de ya. Comprarlo. Por favor. Ya. Bueno, tiene una parte de mantenimiento. No, yo no sé qué es lo que tiene. Entonces tú tienes que decir, señor, vendo un refrigerador, ¿qué tiene? Porque, ¿sabes qué tiene? ¿Qué tiene? Vendo tiene un puerta, pues. Tiene puerta para abrir. ¿Quién tiene una puerta? Tiene una puerta. El refrigerador. Así que parte usted diciendo, vendo un refrigerador con... Predicado. Dispensador y... Adelante, predicado. O bolsa de basura. Uno, dos, tres. Bueno, vendo un departamento. Vendo un refrigerador. Concéntrate, porque alguien puede andar queriendo comprar un departamento, sí, y lo va a engañar. Tonto. Vamos, por favor. ¿Qué edad tienes tú, Jorge? ¿Ah? ¿Qué edad tienes tú? 25. Muy bien. Vamos, amigo, 25. Bueno, vendo un refrigerador, plomo, impeque, nuevo, sin prácticamente uso, sin uso. Aparte tiene 2 años de garantía, extendida. O sea, yo lo doy con ¿cómo se llama? Con boleta y con 2 años de garantía. Bueno, ninguna parte te lo ofrecen hace a eso garantía. Y tiene compartimento de ¿cómo se llama? De congelador. Tiene varios espacios para colocar la mezclería. Se deshiela súper rápido y congela súper bien y con garantía de defensa. O sea, 2 años de garantía de defensa más... ¿Viene con helado y huevo? Sí, más la garantía de... ¿Cuál es el mail? Viene con un pepino. Antonio Varas. ¿Esa es la dirección, hombre? No, es mail. No lo trates de tonto. ¿Cuál es tu correo, por favor? Antonio Varas M. ¿Ya? @gmail.com. Ya, Antonio Varas M. ¿Cuánto vale Cambimedia? Sí, igual puede ser conversable, igual... Sí, bueno, nadie quiere conversar contigo, tengo por seguro. Antonio Varas M. @gmail.com. Por seguro, güey. Sí. Oye, ¿sabes que está llamando una persona y hace una pregunta? ¿De qué color es? Gris. Dile que gris. ¿Por qué gris le puede servir a la persona el color gris? ¿Qué? ¿Lo va a tirar alto? Ah, ya. Porque un color neutro combina con varios colores dentro de la cocina. El gris combina con varios colores. ¿Tú estás al lado del refrigerador ahora? A pocos metros de ahí. Huélelo. ¿Puedes abrir la puerta? ¿Qué olor tiene? El refrigerador. ¿Perdón? ¿Qué olor tiene? Porque nosotros, hay una persona experta y dice que según el olor, él va a saber si está más nuevo. ¿Y qué grite? No, tiene un olor a limpio. Olor a limpio. Está súper bien cuidado, o sea, ninguna rayadura. Viene un comprador del refrigerador. Sí, sí. Tenemos una persona que vino, está interesado. Está interesado. Mario, por favor, Mario. Hola. Mario, te están vendiendo un refrigerador en una gamba y media. Yo sentalo. Color plomo. Pregúntale algunas cosas del refrigerador. Ahí, por favor. Eso. Acaba de entrar, Mario, al colegio, Mario, ¿ya? Dile, un aplauso para Mario. Mario. Dile a Jorge que... ¿En cuánto te deja el refrigerador? ¿Cuánto te deja el refrigerador? ¿Cuánto? ¿Aló? ¿En cuánto me dejas el refrigerador? Tres lucas. Una luca. Una luca te da. Mario llegó recién, ¿le puede ofrecer el refrigerador a él? Tengo lo que... Escucha. Escucha, porque Mario llegó recién, dile que le vendes un refrigerador. Mario, ahora. Ofrécele, Jorge, el refrigerador a Mario. Mario, vendo un refrigerador en excelente estado. ¿A cuánto? ¿Cuánto? 150. La guacara. ¿Está bien o no, Mario? ¿Está caro o está bien? Paja loco. Tiene dos años de garantía. Wow. Te loca, te loca. Tú vas con la boleta y te exigís la garantía del producto. Dile. Oye, yo creo que esto nació hoy día y lo vamos a volver a hacer. Amigo Jorge, ¿sí? ¿Tiene usted un pañuelo ahí? No lo tengo. ¿Tiene un... está cerca de la cocina? Que... ¿Un paño? Un paño de cocina limpio. Espera un segundo. Sí, ya, vaya a buscarlo. Ya, vaya a buscarlo. Tranquilo, Mario. Sí, muy bien, Mario, ¿eh? Sí, saluda a los Gremlins, dígale hola. Hola a todos. Hola. Hola, Mario. Ya. ¿Estás feliz? Ya, vale. Ya, llego. Oye, ¿tienes el paño? Sí. Tienes que vendarte los ojos ahora. Ya. ¿Lo vendaste? Sí. Tienes que poner una mano atrás. Ya.